¿Querés ser creativo y desarrollar tu potencial? Te esperamos en la Academia San Juan, una formación gratuita para jóvenes de entre 16 y 22 años. Inscribite ya y convertite en una persona extraordinaria. Informes e inscripciones por mail laacademiasanjuan@gmail.com o en Facebook, encontranos como la Academia San Juan. Bien, hoy, bueno, saludando a la gente de la Academia San Juan, me pareció súper novedoso cuando me enteré de esta propuesta maravillosa y aplaudo porque es para jóvenes. Celina Oro, bienvenida, ella es la directora de la Academia San Juan. ¿Cómo estás? Bienvenida a Seres de Luz. Hola Silvia, buenos días. Muchas gracias por contactarme, un placer estar en tu programa. Y bueno, muy agradecida de toda la información tan valiosa que has dado hoy en durante toda la mañana. Hemos estado muy atentos a escucharte. Qué bueno. Y la verdad que un agradecimiento también por toda esa información. Muchas cosas lindas que ayudan a despertar el ser, y creo que tiene que ver muchísimo con lo que vos estás ofreciendo, pero en este caso puntualmente para jóvenes, ¿verdad? Sí, tal cual. Arrancamos con este proyecto de la Academia acá en San Juan, que es un curso, es una formación que se le va a dar a jóvenes que tengan entre 18 y 22 años, y nos estamos encargando de promover la educación emocional para acompañar a los adolescentes sensibles, curiosos, que puedan reconocer cómo ser felices y descubrirse, ¿no? Descubrir verdaderamente quiénes son y el sentido que quieren darles a sus vidas, para así también descubrir su vocación y que hagan de lo que tengan esa pasión, porque consideramos esto, ¿no? Con la educación emocional, si descubrimos quiénes somos y localizamos esa pasión innata que tenemos dentro, hacer de eso una profesión. Uh-huh. Y a partir de ahí poder emprender y darle un sentido a la vida, ¿no? Que cambia mucho con el paradigma de lo que es el sistema educativo actual. Tal cual. La verdad que lo he hablado con diferentes profesionales y muchos coincidimos en lo mismo, como que la educación actual, la educación tradicional, necesariamente debe aunar fuerzas con la educación emocional, porque realmente, a ver, si juntas trabajaran, todo sería distinto y el joven, el alumno, saldría como más completo, ¿sí? O como saldando más dudas, encontrándose de la escuela saldría, ¿verdad? Sí, tal cual. Esto que decís, lo estamos trabajando por ahí en diferentes aspectos. Yo formo parte de lo que es el Colegio San Bernardo, que va a ser nuestra sede de lo que es la academia. Uh-huh. Y discutimos mucho esto. Estamos tratando de darle la vuelta, brindando esto de educación emocional, porque es la base de todo, ¿no? Hoy se está planteando de descubrir capacidades, competencias, habilidades en los chicos, pero si el adulto no hace un clic en su cabeza y en este cambio de mentalidad para poder enseñar una inteligencia emocional o financiera o cualquier tipo de inteligencia, me parece que no llega el chico. De hecho, quería comentarte esto de cuando decimos alumno significa no iluminado. Uh-huh. Así que hasta eso mismo, hasta el lenguaje, ¿no?, que utilizamos, es decir, bueno, los chicos no son un vaso vacío que debemos llenar como docentes, sino una llama por encender, y tenemos que lograr esa mediación en el proceso de enseñanza-aprendizaje para que se descubran y que sean verdaderos protagonistas de su aprendizaje. En el momento en el que ellos experimenten el aprendizaje, como todos en la vida, ¿no?, cuando tenés una experiencia valiosa, lo almacenás en tu memoria, en tu interior, y así aprendés realmente. Tal cual. Que, a ver, es una faceta que hoy por hoy es como que urge ponerla en práctica, porque si a los mayores nos pasa que hay momentos en que necesitas, porque te sentís o vacía o necesitas un empuje, ¿qué puede pasar? Pensemos un poquito por la cabeza de un niño, de un joven concretamente, que empieza a salir como del cascarón y necesita de la ayuda. Entonces, qué buena herramienta que ofrecen desde allí. Este es el primer año que se va a brindar, ¿verdad? Este es el primer año. Esto viene de España, vinculado con un máster en desarrollo y liderazgo de la Universidad de Barcelona. Bien. Y está vinculado a ese máster. En Argentina el año pasado se dio por primera vez en Resistencia, y este año va a estar en Buenos Aires, Córdoba, bueno, y nosotros que nos postulamos junto con un gran equipo de profesionales para llevarlo a cabo acá en San Juan. El curso es una vez a la semana, digamos, los encuentros que vamos a tener de 3 horas, y consta de 3 bloques. El primer bloque es un bloque de autoconocimiento para que los chicos se descubran. El segundo bloque es de desarrollo personal y liderazgo en valores, donde vamos a trabajar mucho lo que son las relaciones intra e interpersonales. Uh-huh. Y el tercer bloque, dedicado más a lo que es un propósito vital y vocación profesional, para que los chicos puedan definir su proyecto profesional y puedan aprender a emprender a través de talentos, vocación, imaginación, creatividad, tocando todo este nuevo paradigma profesional a través del coaching, a través de inteligencia creativa, de emprendeduría social. Es muy lindo, creo que es todo lo que le falta al sistema educativo. Uh-huh. Tenemos un sistema educativo diseñado en el siglo XIX, en lo que es la era industrial. Uh-huh. Y mucho no ha cambiado 2 siglos después. Nada. Hoy estamos en la era del conocimiento, y te escuchaba recién hablar con los chicos de todos estos masajes y todas las posibilidades que plantean para que cada persona se sienta mejor. Uh-huh. Y creo que en esa experiencia de descubrirse está la fortaleza y esa luz, ¿no? Que tenemos que tener cada uno y descubrirla. Si desde los 4 años que ingresamos en jardín, o desde los 3, aunque sea, nos hubieran enseñado a respirar para autorregularnos, ¿qué adolescentes diferentes tendríamos después de 14 años de educación, no? Coincido plenamente, tal cual. Y a esta altura, si estuviésemos amoldando al tiempo en el que vivimos, en vez de mandar a un chico al rincón, le enseñamos a que se serene con la respiración, a que piense un poquito, un paréntesis de 3 minutos y escuchar a ver qué está pasando por la cabecita de ese chico que actúa de determinada manera, no nos quita mucho tiempo en el aula, y estamos ayudando a una persona, porque es tomar a esa persona como un ser, a ese niño como un ser. Hay un ser dentro de él. Sí, claro que sí. Solo lo que pasa por su cabecita, sino por su interior. Y por toda la integralidad de cosas que suceden en su vida, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, insisto que como adultos también debemos formarnos en eso. Es un cambio de mentalidad. Tenemos una estructura porque nos hemos educado nosotros en este sistema educativo de la era industrial, y hoy estamos en otra era, en la era del conocimiento, donde necesitamos conocer cómo funciona nuestra mente, qué le pasa al cuerpo, cómo darle equilibrio. Diferentes disciplinas nos lo pueden aportar, no importa la religión, no importa la condición social. Creo que lo excelente que tiene este proyecto es que es totalmente gratuito, así que queremos invitar a todos los chicos que tengan entre 18 y 22 años para formar parte de esto. Y pensaba en qué les puede aportar este curso, como para comunicarlo mejor, porque a veces nosotros que estamos metidos en esto de educación emocional, Silvio, de todo lo que vos brindas también a través de tu programa con Seres de Luz, sí, suponemos que otros saben, y la verdad es que no es así. A veces uno se encuentra con gente que no desconoce todo esto nuevo. Y bueno, me gustaría comentarte esto, ¿no? ¿Qué por favor puede aportar? Bien. Es un curso muy práctico, donde van los chicos, van a aprender a vivir con conciencia y con sabiduría, convirtiéndose en personas responsables y proactivas. Nuestro compromiso como grupo de facilitadores que vamos a trabajar con ellos es para que se conozcan en profundidad, conozcan cómo funciona su mente y puedan manejar de forma eficiente sus pensamientos, que sean conscientes de sus lados oscuros para poder erradicar obstáculos o las perturbaciones que en la adolescencia nos surgen, obviamente, que regulen sus emociones, que trasciendan a estas creencias que tanto nos limitan socialmente, ¿no? Porque nos educamos con todo lo que nos dijeron y vamos formando una personalidad que nos enmascara y empieza a tapar esta esencia que tenemos. Entonces, descubrir eso y que podamos trascender a todo esto que nos dijeron, descubriéndonos a nosotros mismos, me parece que es un viaje para toda la vida. Saber relajarse, saber cultivar el equilibrio y la serenidad, que se conozcan cómo pueden alimentarse para beneficiar a su cuerpo, uh-huh, porque de una u otra forma somos lo que comemos. Tal cual. Que comprendan las reglas de este nuevo paradigma profesional, que nos estamos formando a chicos para una demanda laboral de la cual no sabemos qué oficios nuevos vamos a tener en 5 o 10 años con este acelere global que tenemos, y que podamos redefinir este concepto de éxito, ¿no? Que no está en el tener, sino en el ser y en el poder gozar de una convicción para tomar las riendas de mi vida y elegir el camino de la felicidad. Y como te dije al principio, si tengo esta inteligencia financiera, voy a poder hacer de mi pasión una gran profesión y administrar mis ingresos y mis gastos de una manera que siempre seré feliz, porque voy a hacer lo que me encanta en la vida. Y el dinero es una herramienta que llegará por añadidura. Tal cual. Es así, tal cual. Coincido plenamente. Cuando uno está seguro en el lugar que está ocupando y se siente feliz y pleno, el dinero llega solo, por añadidura, tal cual es lo dijiste. Es una consecuencia, es una consecuencia. Sin duda, es que sí. Pero para todo eso hay que ir trabajando el interior, trabajar todo eso que hace el todo que somos, ¿no? Porque no somos solo este cuerpo físico, aunque cueste a veces reconocerlo, porque lo que no vemos decimos, no puede ser, pero es, y somos un todo. Igual. Y cuando uno está en eje, el universo conspira, inevitablemente a nuestro favor. Tal cual, qué bueno. Celina, vos sos la directora de la academia, a su vez trabajás alguna terapia concretamente o solo en la educación emocional. No, yo me postulé como directora para este proyecto educativo, estoy muy vinculada en la educación, trabajo, como te dije, en el Colegio San Bernardo, coordinando todos los niveles, desde jardín, primaria y secundaria. Uh-huh. Y cuando vi esto, porque lo estamos trabajando, ¿no? Esto en educación emocional, con los chicos lo estamos dando desde el colegio, y cuando vi este proyecto dije, esto es todo lo que le falta al sistema, porque más allá de que queremos innovar dentro del lugar donde estamos, no nos podemos olvidar que estamos inmersos en un sistema, en una sociedad, dependemos del Ministerio de Educación y hay cosas que debemos cumplir. Cuando vi esto fue una explosión de alegría para mí y dije, es todo lo que le falta al sistema educativo y es lo que quisiéramos dar en nuestra escuela. Y bueno, empecé a buscar gente que se quisiera sumar, porque así como es gratis para los chicos, también los adultos que se han sumado a este hermoso desafío lo van a hacer gratuitamente. Qué maravilla. Y busqué gente experta en programación neurolingüística, tenemos coaching, tenemos gente experta en mindfulness, que es atención plena y una forma de meditación. Tenemos profes de yoga espectaculares que les van a enseñar a los chicos la sabiduría del cuerpo. Qué bueno. Tenemos nutricionistas que están con esto de que te comentaba recién, de una nutrición natural. Uh-huh. En la medida de conocer lo que le damos a nuestro cuerpo para sentirnos mejor. Gente que conoce de psicología transpersonal para que a los chicos enseñarles lo que es una sexualidad consciente, lo que es el aprendizaje en pareja, cómo emanciparnos emocionalmente de nuestros padres, que algunos a los 30 o 40 todavía nos falta eso. Uh-huh. Y bueno, busqué toda esta gente, apenas le comentaba este proyecto, así como a vos te pareció muy lindo, hay mucha gente que hace muchas cosas para el otro, para dar, y formamos un grupo maravilloso, así que estoy muy agradecida a todos los facilitadores que van a formar parte de la academia. Y así es como lo formamos, pero no respondiendo a tu pregunta, con terapia puntual, no. Perfecto. Sí, estamos tratando de, y lo hemos hecho, llevamos 2 años en el colegio, brindando educación emocional, yoga y meditación para los chicos. Maravilloso, herramientas perfectas para que luego cada uno opte si quiere sumar algo más. Me encantó, Celina, la verdad, felicitarte por esta inquietud y por poner, oye, cada uno desde su lugar vino a presentar, como lo hacemos cada sábado, lo que realiza en su espacio. Y ¿sabes qué? Me encanta porque han sido de diferentes enfoques y tocar el punto de los jóvenes, porque muchas veces dicen, la juventud está perdida o esto o aquello. Yo no comparto eso. Sencillamente somos responsables todos en esto. Y no se trata de hablar, sino de actuar, que es lo que vos estás haciendo. Así es que te felicito y bueno, alentarte y que cuentes con nosotros a tu disposición para lo que necesites, ¿sí? Gracias, Silvia. Muchísimas gracias a vos por esta oportunidad para difundir este proyecto. Bueno, agradecer al Colegio San Bernardo, que también va a ser sede nuestra acá en San Juan, a nuestros facilitadores, y toda la gente que se ha sumado al equipo, y bueno, necesitamos difundirlo. Esa es la realidad, y por ahí sabes que, hablando de creencias limitantes, cuando decís que es gratis, la gente mucho no lo entiende. ¿Cómo que es gratis? No, esto tiene algo atrás, algo pasa. Algo me van a cobrar. Sí, tal cual. Por algún lado después viene el enganche, y no, es totalmente gratuito, es algo para dar, simplemente desde las experiencias personales que cada adulto ha vivido y transmitírselo a los chicos. Y bueno, estaba en una reunión, viste que acá, más que nada en Argentina, en nuestro país, que dice acá lo más importante es el dinero y sin dinero no se hace nada. Sí. Y levanté la mano y dije, eso es un mito, sin dinero se hacen muchas cosas. Este proyecto va a ser un claro ejemplo de eso, y es solo para los chicos, para cultivar una semilla de aprendizaje y que los chicos sean un punto de inflexión en su vida y sean felices. Queremos armar un grupo de 20. Tenemos ya la mitad del cupo completo, nos falta la otra mitad, así que invitar a todos los que quieran sumarse y a los adultos que nos estén escuchando, que tengan adolescentes cercanos, que les den esta información. Tampoco es que los empujen, el chico tiene que estar convencido de querer hacer esto, si no, tampoco sirve. Te vas a quedar corta con el cupo, ¿eh? Porque yo empezaron a preguntarme cuando en el entorno en el que me muevo, empecé a pasar la info ayer mismo que tuvimos el contacto y creo que van a tener que subir el cupo para una próxima. Bueno, ojalá. Que así sea, sí, que así sea. Celina, bendiciones, éxitos y a tu disposición. Muchas gracias. Gracias, Silvia, una genia total. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Bien, a vos, que tengas un excelente día. Igualmente, buen fin de semana. Ahí estábamos con Celina Oro, ella es la directora de la Academia, esto que viene a funcionar de manera gratuita en el Colegio San Bernardo, allí en la calle Rawson. Quiero que lean luego toda la info que hemos subido en nuestra página Face Pop 101.5 San Juan, en el grupo también, y que puedan digerir esto que sucede aquí en San Juan. Hay cosas gratuitas y que son maravillosas. Felicitaciones y vamos por muchos éxitos más en cuanto a esto. Vieron que somos muchos trabajando para la luz. Gracias. ¿Quieres encontrarte y descubrirte? ¿Quieres desarrollar tu confianza y autoestima? ¿Quieres ser creativo y desarrollar tu potencial? Te esperamos en la Academia San Juan, una formación gratuita para jóvenes de entre 16 y 22 años. Inscribite ya y convertite en una persona extraordinaria. Informes e inscripciones por mail, laacademiasanjuan@gmail.com o en Facebook, encontranos como la Academia San Juan.